Hablando claro. Radio CCE. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. En varias ocasiones en este espacio, acompañado de múltiples invitados, he hecho patente mi preocupación porque niños y niñas accedan a la creación artística. Sobre el tema he dialogado con artistas y gestores culturales ante estos micrófonos, pero nunca he dialogado con los causantes de mi preocupación. Hace unos días, supe de la próxima realización de un evento artístico organizado por la Escuela Cambridge Integral del Pacífico en Quito y decidí acercarme a esa prestigiosa institución para conocer detalles de lo que será el segundo Festival de Talentos. Ahora estoy acompañado por el ingeniero Ricardo Dávila, gerente general de la Cambridge Integral del Pacífico. Estamos dialogando con estudiantes y directivos de esta institución para conocer detalles del segundo Festival de Talentos, a desarrollarse el 5 de junio desde las 9:30 en el Auditorio José Joaquín de Olmedo, en la Universidad Andina. Ingeniero, ¿cuáles son los objetivos que persigue la institución Cambridge Integral del Pacífico con este acercamiento de sus estudiantes a las artes? Giovanni, muchas gracias, buenos días. Mira, este es el segundo Festival de Talentos que realizamos en Cambridge Integral y va básicamente de la mano de la filosofía que tiene nuestra institución. La nuestra, como sabes, es una institución más bien pequeña en el sentido del número de estudiantes que tiene y busca definitivamente potencializar esos talentos individuales que cada uno de los chicos tiene. Como bien ya lo mencionas, estamos expuestos a una sociedad en la cual nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestros hermanos pequeños, todos ellos están sujetos a esta globalización y a la tecnología que tiene que ser tratada de una manera correcta. Es decir, ¿cómo una persona debe discernir entre qué es bueno y qué es lo malo hoy en día, siendo que está expuesta a tantas cosas? Nosotros como instituciones educativas tenemos una tarea que hacer, que es guiar a estos niños hacia lo que se ha estado perdiendo. El tema comunicacional en varios ámbitos, en el tema del arte, en el tema de la escritura, en el tema del cine, está pues lleno de un sinnúmero de situaciones que están solo enfocadas al tema comercial y que casi ya no te dejan un mensaje. En nuestro país, a nivel general, yo creo que se debe potencializar muchísimo más el tema. Y nosotros como escuela queremos que en nuestros chicos encontrar quién es pues una persona que puede recitar, una persona si puede escribir, si puede actuar, si puede cantar, si puede bailar. No necesariamente tiene que ser definitivamente un futuro artista, pero esa persona interior, ese yo interior que refleja un estudiante con nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestro talento propio en cualquiera sea el ámbito, merece y vale la pena que se potencie y que se mire y que se exponga hacia quienes somos miembros de esta comunidad. ¿Y por qué no decirlo? Hacia quien no lo son también, para que estos chicos puedan lucirse, porque hoy en día los niños necesitan motivación, necesitan ayuda, necesitan que siempre les digan que las cosas van bien, van adelante, porque al igual que nosotros los adultos, ellos enfrentan un día a día en casa, en escuelas, que precisa de una institución amiga, que es lo que es Cambridge Integral para ellos. Su casa, el lugar donde ellos son felices. Eso es lo que somos nosotros en Cambridge, una familia. Este Festival de Talentos de seguro es ese espacio donde los chicos van a poder expresarse, ser felices, ser libres, ¿no es cierto? Y expresar este talento, esta inteligencia en cualquiera sea el ámbito, de manera que los padres disfruten, los asistentes lo hagan y como institución aportemos de forma correcta, con un grano de arena, hasta que estos futuros chicos, futuros profesionales, sean hombres seguros de sí mismos y aporten de manera positiva en cualquiera sea el ámbito de sus vidas, en su hogar a futuro, de manera positiva, por supuesto. La Cambridge Integral del Pacífico tiene una particularidad, es una escuela bilingüe. Se trabaja con mucha intensidad el idioma inglés. En este evento, todo lo que se va a presentar en cuanto a canción, por ejemplo, ¿será solo en inglés o también en español? Bueno, tengo entendido, el año pasado hicimos como sabes, los chicos desarrollan casi el 50% de su día a día en inglés y también en español. Algunos de los eventos que tendrán serán en español, dependiendo de la capacidad de los chicos, y también será en inglés. Siempre, la filosofía de la escuela pide que incluso el minuto cívico, no se diga excesividad de talento, sea bilingüe, donde se puedan desarrollar en español y en inglés como segunda lengua. Reitero a nuestros amigos oyentes que nos escuchan en el Ecuador y el mundo a través de nuestra página web y de nuestra aplicación Radio CCHD. Estoy dialogando con el ingeniero Ricardo Dávila, gerente general de la Escuela Cambridge Integral del Pacífico de Quito, en el Ecuador. Ingeniero, ¿cuál es el mensaje que usted le envía a la sociedad, especialmente a los padres y niños, desde su posición como gerente de esta institución que tanto prestigio tiene en la comunidad? Gracias, Giovanni. Bueno, no es fácil realmente lo que me pides, porque cada niño es un universo, un mundo diferente. Pero lo que sí te puedo decir es que todos desde nuestro ámbito, como educadores, como padres de familia, les brindemos un ambiente adecuado a nuestros hijos de calidez, amor y cariño que ellos se merecen, con la paciencia del caso y siempre acompañándolos día a día. No descuidemos cualquier detalle de su crecimiento, estemos junto a ellos, apoyemos este tipo de actividades. Muchas de las veces creemos que la institución educativa tiene que hacerlo todo. Este es un 50-50 para que los chicos vayan bien. Nosotros hacemos nuestro trabajo y recomiendo a los padres de familia que nos acompañen siempre en todo aspecto de la vida de los niños. Así que eso se trata. Recuerda que nuestra filosofía dice que educar es la muestra más grande de amor. Ahora estoy acompañado por Isabela Vallejo, estudiante de séptimo grado de la Cambridge Integral del Pacífico. Ella es la presidenta del Consejo Estudiantil. Además, me acompaña Paula Yepes, también de séptimo grado, vicepresidenta del Consejo Estudiantil, quien además fue la ganadora del primer Festival de Talentos de esta institución el año anterior. Me acompaña también Alejandro Pinto, estudiante de sexto curso, de sexto grado, y es el secretario del Consejo Estudiantil. Yo les doy la bienvenida a ustedes a Hablando Claro. ¿Cómo están? Muy bien. Aquí contento de estar con Radio 940 AM. Paula, Isabela y Alejandro, ustedes son responsables de la organización del segundo Festival de Talentos de la Cambridge Integral del Pacífico. Pero antes de dialogar con ustedes, yo quisiera que propusieran ustedes mismos una canción para escucharla en este instante. Bueno, desearíamos poner una canción que es de Carol Sevilla, que actúa en Soy Luna, un programa infantil, una novela, por decirlo así, y se llama Siempre Juntos. Aquí está la música. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Estoy de regreso con integrantes del Consejo Estudiantil de la Escuela Cambridge Integral del Pacífico. Ellas son Isabela Vallejo y Paula Yepes, y él es Alejandro Pinto. Yo quiero conocer, Isabela, como presidenta del Consejo Estudiantil, ¿Qué objetivos persiguen ustedes con la realización de este segundo Festival de Talentos? Bueno, nosotros esperamos, nuestro objetivo es poder realizar y que los niños se animen a entrar a nuestro festival para poder demostrar a todas las personas, padres de familia, autoridades, profesores y compañeros, enseñarles su don, su dote que Dios les ha dado. Y bueno, nosotros esperamos que nos colaboren de esa manera para poder cumplir el resto de nuestras propuestas. Paula, ¿qué manifestaciones artísticas vamos a tener presentes en este festival? Por ejemplo, vamos a tener algunas coreografías, porque tenemos algunas categorías como el canto, el baile, la familia, Cambridge, y en las cuales podemos tener canciones, covers, como se los dice, coreografías muy hermosas, muy artísticas, y también las presentaciones de los padres de familia con sus hijos, o sobrinos, tíos. Alejandro Pinto, que es el secretario del Consejo Estudiantil, ¿ha habido entusiasmo dentro del estudiantado de la escuela para participar en el evento? Sí, la mayoría de los estudiantes de inicial a séptimo de básica se han inscrito como alrededor de 20-30 personas de estudiantes para este concurso, y esperemos que salga bien todo lo planeado y para seguir completando nuestras metas. ¿El segundo Festival de Talentos de la Cambridge Integral del Pacífico será competitivo? Sí, nosotros esperamos que todos nuestros niños den el mayor esfuerzo para poder ganarse premios, trofeos, diplomas. También tenemos un premio sorpresa y esperamos que los niños, no tenemos el afán de hacerlos pelear, sino que ellos compartan en un ambiente de paz y armonía, compartiendo sus dotes y dones. Paula, ¿quiénes son las personas que pueden asistir a este evento? Las personas que pueden asistir a este evento son todos los padres de familia de los niños de nuestra querida escuela Cambridge. Los niños, en cambio, que pueden participar son únicamente los niños que están en la escuela Cambridge. Son estudiantes de la escuela Cambridge. Ahora, ¿en qué consiste esta categoría de que se llama Familia Cambridge? Consiste en de que algunas papás, sobrinos, familia de los estudiantes tienen como talentos como yo que sé, tocar bien un instrumento, canto, coreografía, y quieren expresar junto a sus hijos, que serían nuestros estudiantes. Entonces, esta categoría hace que estudiantes y padres de familia o parientes puedan participar juntos en una coreografía, canto o otra de las siguientes categorías. Nosotros esperamos que todos nuestros padres, familias, autoridades, maestros y compañeros asistan a nuestro hermoso evento. Va a ser muy lindo y esperemos que les guste mucho. Es con mucho aprecio de parte del Consejo Estudiantil. Esto va a ser el 5 de junio, 9:30 de la mañana, y esperamos que todos asistan porque planeamos que sea un evento muy hermoso. En el Auditorio José Joaquín de Olmedo, de la Universidad Andina. Ahora estoy conversando con la licenciada Verónica Farías, directora académica de la Cambridge Integral del Pacífico. Directora, ¿cuál es la importancia que reviste para la institución realizar este tipo de eventos artísticos? Bueno, nosotros sabemos que la educación con nuestros niños debe ser formativa y debe ser integral. No solamente debe estar centrada en compartir o transmitir conocimientos, sino también explotar estas habilidades y talentos que los estudiantes llevan consigo, y darles este espacio, esta oportunidad para que ellos puedan demostrar y puedan experimentar también este tipo de actividades y se sientan contentos de poder compartir con sus compañeros niños de su misma edad. ¿Estos niños practican estas manifestaciones artísticas como el canto, la música o la danza en algún sitio fuera de la escuela o dentro de la escuela? Bueno, dentro de la escuela nosotros tenemos nuestros proyectos escolares en los cuales nuestros estudiantes practican baile, practican teatro, hacen otras actividades, pero también extra, porque padres de familia que inscriben a sus niños para que hagan una carrera profesional de lo artístico, como es por ejemplo la danza, aprender un instrumento musical, el estar en coros de diferentes conservatorios. Tenemos estudiantes cuyos padres de familia quieren formar también esta parte sensible que es a través del arte en sus niños. ¿Algún requisito específico que se deba haber tenido en cuenta antes de inscribirse los niños? Bueno, el requisito indispensable es que sea un estudiante de la escuela Cambridge. Yo creo que en estos tiempos el Ministerio de Educación se ha dado cuenta que en las instituciones educativas debemos promover este tipo de actividades. Y es parte de la malla curricular el que los estudiantes participen en proyectos escolares de este tipo artístico, de tipo científico, tecnológico. Y pues tenemos en la parte artística muchos niños que les gusta representar personajes, les gusta cantar, les gusta el baile. Yo creo que a través de estas actividades ellos se desestresan, porque la actividad académica, por lo menos de nuestra institución, es fuerte. Entonces, a través de estas actividades, los niños pues cumplen propósitos también de recreativos. Al momento, los niños que se han inscrito tenemos niños hasta de inicial 2. Inicial 2 son estudiantes de 4 años, hasta séptimo de básica, que son niños de 12, 13 años. Solistas van a participar como dúos, como tríos, en varias categorías. Canto, música, baile, coreografía, y hemos incluido este año la categoría de Family Cambridge, porque tenemos nosotros conocimiento de que hay niños cuyos padres, tíos, parientes, hermanos también se dedican, por ejemplo, a la música. Entonces les hemos dado esta apertura para que también puedan ellos participar en esta categoría. Este es el segundo Festival de Talentos Cambridge Integral del Pacífico. Se va a desarrollar el día 5. Pero el próximo 1 de junio o 1 de junio es el Día Mundial o Día Internacional del Niño, Día de la Infancia. ¿Se va a hacer algo especial en la Cambridge por esta fecha? Sí, todos los años nosotros pues sí hacemos homenaje a esta fecha, el Día Internacional del Niño. Decimos nosotros que los niños son la esencia de nuestro trabajo aquí en la escuela. La parte principal, son los miembros más importantes, digamos, de nuestra institución. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer actividades. Ahorita, como tengo niños aquí presentes, todavía no puedo darles a conocer qué actividades, pero generalmente estas actividades están encaminadas a que tengan un tiempo recreativo. También el Consejo Estudiantil prepara alguna actividad, algún detalle para sus compañeros y lo hacen en este día. Generalmente esta actividad está programada por los padres de familia, porque cada año hay una comisión de padres de familia que lo hacen y que coordina con los miembros de la institución, las autoridades, para poder hacer un programa bonito y que los chicos siempre lleven un detalle, lleven un recuerdo de este día, muy especial para ellos. Pero el día 5, que es el Festival de Talentos, también viene siendo un evento muy especial en saludo a la conmemoración del Día Universal del Niño y de la Niña, por supuesto. Reitero, estoy con la licenciada Verónica Farías, directora académica de la Escuela Cambridge Integral del Pacífico. ¿Cuáles son los objetivos especiales, diría yo, de la Cambridge Integral del Pacífico con sus estudiantes? Bueno, el objetivo principal es el poderles brindar un ambiente cálido. Esa es nuestra misión, es nuestra visión, el poderles brindar a nuestros estudiantes un ambiente cálido, motivador, para que ellos puedan alcanzar los aprendizajes que nos hemos propuesto. Siempre nos hemos propuesto ir en una metodología de avanzada con los estudiantes, una pedagogía que los estudiantes pues sean capaces de crear, capaces de tener un pensamiento crítico y reflexivo. Y ahora pues con los nuevos lineamientos y perfiles que el Ministerio de Educación ha propuesto en su nuevo ajuste curricular, el alcanzar no solamente conocimientos, sino también valores, como es por ejemplo la solidaridad. Y de hecho este concierto, este festival que nosotros estamos organizando con la coordinación del Consejo Estudiantil, es un canto por la paz. Entonces, el dar a nuestros estudiantes el mensaje de la importancia que es siempre tener una cultura de paz, vivir en paz y tener una convivencia armónica en nuestra comunidad educativa, en las familias, en nuestra sociedad. Muchísimas gracias a la licenciada Verónica Farías, directora académica de la Escuela Cambridge Integral del Pacífico. Reitero, el próximo día 5 se va a celebrar el segundo Festival de Talentos de esta institución estudiantil. Y para despedirnos en esta ocasión, yo quiero que los chicos, miembros del Consejo Estudiantil de la Cambridge Integral del Pacífico, presenten alguna canción que quieren escuchar. Queremos escuchar una canción que es de Alex Alvear, que es interpretado por Mariela Condo. Su nombre es titulado El Caballito Azul. Perfecto, una bellísima canción. Muchísimas gracias a ustedes por su participación. Les deseo éxitos en el evento, en el segundo Festival de Talentos de la Escuela Cambridge Integral del Pacífico. Y aquí está la música. Soy Yosvani Acevedo Ramos y los espero en la próxima entrega de Hablando Claro. Claro.